Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos del 30 al 34. Venid vosotros solos a un lugar apartado. Reunidos los apóstoles con Jesús, le explicaron todo lo que habían hecho y enseñado. Y les dice: venid vosotros solos a un lugar apartado y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían y ni siquiera tenían tiempo para comer. Y se marcharon en la barca a un lugar apartado ellos solos. Pero los vieron marchar y muchos los reconocieron, y desde todas las ciudades salieron deprisa hacia allí, por tierra, y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, vio una gran multitud y se llenó de compasión por ella, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Venid vosotros solos a un lugar apartado. Hijo, hija, Dios te llama. Quiere que vayas a solas con Él, a un lugar apartado, allí donde descanses junto a tu fe. A veces es necesario que descanses. Ve ante el Sagrario, a solas, y allí junto a Jesús descansa con Él. Porque la vida te es dura, te es complicado vivir entre angustias que te hacen infeliz. No por no ser bueno, sino precisamente eres infeliz por ser bueno, porque los demás te cansan con sus mediocridades y maldades, y tú, como héroe, aguantas sus impertinencias y maldades y te mortificas. Estás cansado, cansada, lo sé. Dios tiene compasión de esa multitud, que no saben lo que hacen, y te utiliza a ti para que le ayudes a cambiar al mundo. Sé que no estás preparado para tanto sufrimiento, pero Dios está contigo y todo lo bueno que haces es bien visto por Él. Y su Madre bendita, que os mira a los dos, no para de pedirle por ti, para que sea Él, Jesús, tu hermano mayor, el primogénito de Dios, quien continúe cargando con el mayor peso de tu cruz. Vendrán tiempos de paz para ti, sí. María, tu madre y madre de Dios, conseguirá de Dios Padre una tregua, para que descanses un poco y así puedas seguir siendo este siervo bueno y fiel que tanto Dios necesita para cambiar la vida. Mira, Jesús te llama. Quiere que vayas a descansar con Él. Ve. Thank you. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.